Cuando las aves duermen y un gran silencio, cuando las aves duermen y un gran silencio, cubre tu Itala, pampa, yo estoy sufriendo y sufro por ti. Mañanita ya canta el gallo, luego de mañanita ya canta el gallo, pero yo ya no canto, yo estoy llorando y lloro por ti. Muchas veces sabiendo que te amo tanto, muchas veces sabiendo que te amo tanto, yo quisiera encontrarme en el campo santo lejos de ti. Tan solo pensando que de perderte, y tan solo pensando que de perderte, no le temo a la muerte sino al no verte cerca de mí. No le temo a la muerte sino al no verte cerca de mí.